Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, amigos de FM La Gola, me asusté. Bueno, en esta semana de vacaciones de invierno estamos recomendando paseos, ¿verdad? Y muy gratamente tengo que contarles algo, que el Museo del Ministerio de Defensa, un ministerio que se ocupa mucho de la infancia, tiene una propuesta en vacaciones de invierno, los sábados a las 14, a las 15:30, los domingos a las 15, a las 15, bueno, un montón de horarios. Hay búsqueda del tesoro. Tarde de juegos, arte en el museo, bueno, un montón de cosas, y bingo naval. No sería muy oportuno, en el contexto de la pérdida de Lara San Juan, ¿no?, la búsqueda del tesoro y el bingo naval, pero bueno, es para niños, así que si los quieren mandar al Ministerio de Defensa, es un lugar donde los van a cuidar muchísimo a estos chicos, ¿eh? Felicidades en estas vacaciones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Horas, 4 minutos, y este es nuestro programa 93, Ruta Alternativa por La Colectiva. Muy buen día, Gra. Buen día, ¿cómo están? Muy acá bien. Nico en los controles, Ceci Caro en la producción. Dani hoy no viene, no, tenía otras necesidades en su en este día. Sí, no vamos a dar ninguna explicaciones, y seguramente sabremos en qué estado se encuentra Escobar, sí, cuando hablemos con también. Pablo Brambilla. Igual a Dani, como buen uruguayo, lo hemos reemplazado con un termo y un mate en su lugar. Sí, en su lugar. Hoy tenemos mate acá adentro, no quiere decir que nos prohíba ni nada, ¿no? Al contrario. No, pero como es su sillita, pero es su sillita, pero hoy logramos lo que no logramos en 92 programas, tener mate a propio, ¿viste?, en el estudio y con su termo, todo completito. Así que ahí tenemos el kit completo de mate para acá, para, por supuesto, para este día de tormenta. Sí, ¿qué, ¿no?, decir? Esa es la tormenta que nos estaban hablando ayer el presidente Macri en su discurso. Es que él en realidad ahora está laburando para el servicio meteorológico. Yo te dije, ustedes no me explican. Al principio empecé con esto y después me dijeron, no, basta. No. Claro, es el tema del clima y el tiempo, ¿no? Claro, o sea, no hay crisis en el tiempo, tiempo meteorológico, climático, pero sí hay tormentas acá. Ahora, tormenta es esto para mí, ¿no? Claro. ¿Queda claro? Sí. Lo otro es una crisis económica, financiera, de justicia, de todo lo que quieras, ahí donde lo puedas poner. Esa es la crisis que hoy estamos viviendo, y que es bárbaro, porque ayer fue tremendo. No. Yo no podemos, es el asombro que teníamos de lo que estábamos escuchando, seguramente después cuando hagamos este seguimiento de medios, que siempre hace Pablo, va a meterse en cada uno de lo que significó este discurso, con las distintas cosas que se fue diciendo, y de dónde fuimos pensando, ¿qué es? encantó porque después vino Nelson Castro y hablaba de lo coacheado que estaba. Nadie dejó de darse cuenta lo coacheado que estaba el presidente Macri. Y, por supuesto, ahí al lado tenemos también a María Eugenia Vidal con todo el problema de la provincia. Salir, se puede solucionar, la separamos enseguida. Tomé tres decisiones inmediatamente. Muy bien. ¿Vos te fijaste si apareces en la lista de aportantes? La tengo, la traje la lista. ¿Pero estás? No. Yo no. Pero si ustedes quieren, la podemos sacar. Tengo todo, está por abecedario, así que son aproximadamente 500 gente que puso dinero, pero no la puso. Que no saben. Que no saben y no, y que son... Claro, ahí está. Acá está, la tengo acá. La tengo. No vamos a dar, Nico está diciendo, porque no sabemos, nunca nos damos cuenta si está saliendo al aire lo que dice Nico o no. Pero bueno, ese es un detalle sonoro. Bueno, ya la preparo. Buenísimo. Pueden llamar al 1549 47 98 46 y saber si aportaron a la campaña de Cambiemos. Y ayer, entre realmente el discurso del presidente y las ponencias en el Senado, que esos no están coacheados. No. Qué tristeza saber que existen senadores y senadoras, ¿viste?, con tan poca capacidad, inclusive para leer. Cuando seguimos pensando en los feudos, cómo son las provincias, cómo se apropian de lo que es la voz de todos, ¿no? Porque hablan y yo me parece que representan a una provincia que no la están representando. Hay muchísimas, en muchísimos lugares donde el tema del aborto, tendrían que haber escuchado al pueblo, a la gente, para poder ir a hablar. No, están hablando por ellos. Sí, esto no se vota, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, no saben nada. No saben lo que se tiene que votar, lo que no... Dicen barbaridades de bebés desmembrados, bueno. Pero en esta catarata de noticias que es nuestra vida, nos enteramos que los chicos de ABBA, así titula el diario El País, salen de su dorado retiro. Estamos hablando de Benny Anderson y Björk Ulvaeus, no sé cómo se dirá en sueco. Más o menos. Después aprendemos. Cierto. Después del curso de ruso viene el croata y después el sueco y así seguimos por toda la Europa. Bueno, parece que las chicas no están, pero están ellos. Las chicas no estarían cobrando un mango. Las ex mujeres de él, que eran la rubia y la morocha que cantaba. Sí, hay un conflicto acá, es una cosa muy tremenda. Pero como es nuestra música de cabecera, vamos a dedicarle este tema a todas aquellas obstetras y ginecólogas que trabajan por el aborto legal, seguro y gratuito. Dancing Queen. Yeah. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Milán en juicio oral y público. Tras fracasar los pedidos de nulidad en el andamiaje jurídico, permite César Milani deberá sentarse en el banquillo de los acusados por primera vez. Es una de las 5 causas en la que está acusado. De acuerdo a lo resuelto por la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, se declaró inadmisible el último recurso de queja presentado por la defensa oficial del ex jefe del ejército. De esta forma, el 15 de noviembre se dará inicio al debate oral y público por causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja. Cerraron 70 fábricas de cuero. La suba de tarifas, la caída de consumo, el ingreso de importaciones y las altas tasas de interés ya generaron la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo y el cierre de 70 fábricas. Otro dato relevante que marca la decisión política de profundizar esta apertura es que la cantidad de importadores de marroquinería pasó de 470 a 1.420. Las políticas económicas de Cambiemos ya generaron el cierre de alrededor de 7.500 pymes y la pérdida de más de 70.000 puestos de trabajo en distintos sectores industriales. Marcela Mendoza, presa por sobrevivir. El 16 de abril del 2018 fue condenada a cadena perpetua por sobrevivir a su femicida Eduardo Gómez, quien murió quemado luego de intentar prenderle fuego. Florencia y Marilyn, las hijas mayores de Marcela, cuentan que su mamá mantuvo una relación de 4 años con Eduardo, siempre dentro de un marco de violencia. Pese a los testimonios de violencia sufrida en Mendoza, los jueces decidieron condenar la cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Sus hijas se organizan y movilizan junto a organizaciones feministas para pedir la libertad y justicia de su mamá. El Banco Mundial aporta a la cobertura universal de salud. Casi en simultáneo con el anuncio del acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario, se conoció la noticia de la ampliación del crédito del Banco Mundial por 300 millones de dólares para la instrumentación del CUS. Esta línea comenzó en 2002 y 2004 y fue aplicada al Plan Nacer. En 2011 se amplió para instrumentar el SUMAR y ahora se extiende para apoyar la CUS. Desde el Movimiento por el Derecho a la Salud aseguran que no es casual la coincidencia temporal de la ampliación del crédito al Banco Mundial con el acuerdo con el fondo. Cooperativistas acampan frente a la Municipalidad de La Plata. Exigen aumento salarial por arriba de la canasta básica y mejoras en las condiciones de trabajo. Luego de una reunión sin resultado, los trabajadores y trabajadoras de diferentes movimientos sociales realizaron desde las 17 de ayer un acampe por tiempo indeterminado, hasta que el intendente Julio Garro les dé una respuesta positiva. Los trabajadores también denunciaron la presencia activa de las fuerzas de seguridad en la represión que sufrieron a pocos días de asumir el intendente de Cambiemos en La Plata. Detenidos. Emergencia en Provincia de Buenos Aires. Un informe del Ejecutivo presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires afirma que tiene 10.000 personas por encima del cupo que el mismo Poder Ejecutivo estableció, sin contar a quienes están alojados en comisarías. Sin embargo, y aunque los jueces lo solicitaron, el gobierno de Vidal no presentó ningún plan para resolver la crisis. Entre diciembre de 2012 y mayo de 2018, la tasa de personas detenidas pasó de 180 a 255 cada 100.000 habitantes en cárceles, alcaldías y comisarías. El Ministerio de Seguridad Provincial reconoció que hay un 246% de sobreocupación. Perú, maltrato infantil. Perú es uno de los países en donde todavía el maltrato es aceptado como algo positivo, denuncia una joven que fue víctima de violencia infantil por parte de su padre. Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revela que entre enero y mayo de este año se han registrado casi 16.000 casos de violencia contra menores, un 50% más que en el mismo periodo del 2017. A su vez, datos recabados por la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales evidenciaron que el 74% de los menores de entre 9 y 11 años fueron víctimas de violencia psicológica o física alguna vez en su vida. Nicaragua, la masacre continúa. Fuerzas combinadas del gobierno del presidente Daniel Ortega lanzaron este martes un fuerte ataque sobre la ciudad rebelde de Masaya, en un nuevo intento de desarticular la resistencia en el barrio de Monimbó, símbolo de las protestas que han dejado unos 350 muertos en 3 meses. Más de 1.000 hombres fuertemente armados con ametralladoras entraron disparando a mansalva a esta ciudad de 100.000 habitantes, ubicada a 30 kilómetros al sur de la capital, indicaron pobladores. Varios residentes fueron detenidos y trasladados en patrullas a Managua. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, 12 grados 9 y como decíamos, llegó la tormenta, la humedad es del 100%, la visibilidad es de 7 kilómetros, nos faltan 3 que hay que nos dejan ver un poco más. Igual, viste, con tormenta es obvio que tendría que ser algo así. Seguro. Yo lo entiendo eso. Sí, claro. Voy a pedir 10 kilómetros con semejante tormenta que está viviendo el país. Por favor. Por supuesto. Podríamos hablar de volatilidad. También. Viste que también es algo que les gusta. Les gusta, sí. Para hoy, 14 de máxima, así que la temperatura más o menos va a ser la que tenemos ahora, 12 grados 9. Sí, claro, ¿no? La temperatura. En estos días. Sí, está todo como medio... Así. Qué sé yo. En fin. Pero bueno, acá en el programa vamos a tener mucha información para darles en este día. Sí, ya hemos comenzado con estas breves del día del lado de acá, que siempre lo decimos, y seguramente dentro de un ratito va a venir Pablo Benvilla con todo lo que hace a los medios masivos que sale día a día y que él nos nutre con tanta información y que siempre le decimos, bárbaro, no sé cómo puede escuchar tanto cosas. Pero en fin, bueno, es un gran logro de Pablo. Vamos a tener columna de salud, así que vamos a hablar de la salud. Vamos a tener como dos momentos de salud, porque una es la columna de salud que hace Martín Lifchinsky y otra es una columna psicológica, claro, una columna porque sobre la salud es física y mental. Y física y mental, decir. Lo acaban de decir, lo han dicho muchos, o sea que bueno, eso tendremos ahí. Hoy se hace la marcha, la 34ª marcha del apagón de Calilegua a Libertador General San Martín, lo que fue la noche del apagón, más allá de que hubo varias noches de apagón, pero esta, la del 20 de julio, es la que realmente sufrieron y donde desaparecieron más de 400 empleados del ingenio Ledesma, donde Luis Aredes también desapareció, y conocemos lo que es el centro Capoma, con el cual tenemos en relación. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando seguramente en un ratito. También vamos a tener toda la información con respecto a la llegada del G20 y lo que está, los cortes que, como bien vos lo estuviste diciendo en estos días, lo estamos sufriendo desde ayer. Claro, ¿no? Desde ayer a las 8 de la noche y se extienden hasta el domingo. Hasta el domingo, así que bueno. Ahora después vamos a pasar. Vamos a andar con todo lo que significa este ida y venida de estas situaciones y estas reuniones que se están haciendo y que comienzan la semana pasada, que también estuvimos hablando sobre eso. estas comisiones de Science 20, sí. Esas reuniones de afinidad con el G20, ¿no? Está bueno que le prestemos atención a esas afinidades porque es ahí donde nos van a dar con todo directamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, sobre eso seguramente vamos a estar hablando en un ratito. En un ratito. ¿Mm? Muy bien, y les contamos que bueno, hay paro en hospitales bonaerenses por 24 horas. Esto, desde que nosotros comenzamos el programa, que venimos diciendo todas las semanas, o por lo menos cada 10 días, paro en los hospitales bonaerenses. El miércoles 25 de julio se espera otra nueva medida de fuerza. A las 10:30, los trabajadores de C5N se van a movilizar por salarios congelados desde el 2006 y en cuotas, además. No tienen aportes ni cobertura. Esto es en Olleros 3551. Bueno, van a estar ahí concentrando. A las 11 se concentran en el Obelisco el Frente Popular Darío Santillán y el Frente del FOL para denunciar la caída de programas laborales. Se concentran en el Obelisco y marchan hasta la sede central de ANSES. Uh-huh. A las 12 horas la CGT, que está muy nerviosa, porque la CGT, que es tan trabajadora, va a dar una conferencia de prensa a las 12, porque se levantan tarde. Si no, la hubieran dado a las 8, pero se levantan tarde, la dan a las 12, por una conferencia de prensa por la visita de Lagarde, de Cristín, en Azopardo 802, piso 4, en el salón que lleva el nombre de otro trabajador, por supuesto, Saúl Ubaldini. Así que bueno, ahí van a estar dando una conferencia de prensa. Y se espera para hoy una medida de fuerza de los subtes. Arrancan con el subte de la línea A. Ajá. De 19 a 21 va a haber apertura de molinetes. Y a las 21 se cierra el subte hasta el cierre de no sé qué, la madrugada. Sí. Me parece que hay que pedirle al gobierno que empiece a resolver algunos conflictos, porque si no van a creer todos que sí. El programa va grabado. Ah, es verdad. Ah, sí. Claro. Claro, no es el mismo. Hay que aclarar, si no. Este programa es de hoy, no es de ayer. Pero igual lo puedo grabar también eso. Sí. Es difícil que no se note. Claro. Es difícil. Sí. Y bueno, es así. También hoy a las 18 hay en el INTI, las 18 también hay un también justamente por esto, por la llegada del G20, sí. Por todas las problemáticas que el INTI está viviendo, y le hemos tomado desde abril que se están dando estas situaciones, así que a las 18 es otra de las concentraciones ahí en el INTI. También. Así que vamos a tener ahí. Sí. ¿Estamos ya con una comunicación? Estamos con una comunicación. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, bien lo decíamos, ¿no? Que hoy es se realiza una conferencia de prensa, y ahora vamos a ver exactamente, porque depende de la lluvia o no la lluvia, dónde se hace, con respecto a la llegada, ¿no? De Christine Lagarde y todo lo que implica el Fondo Monetario y este acuerdo que tenemos. Y ya para hablar sobre eso estamos comunicados con Beverly King, que es integrante de Diálogo 2000. Buenos días, Beverly. Hola, buen día. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Nos escuchás? Hola. Apenas escucho mucha música. Ah, mucha música. Bueno, ya arreglamos eso. Estábamos hablando justamente, ¿no?, de las actividades que se realizan hoy, la conferencia de prensa, y también el sábado esa marcha contra el FMI y la llegada de Christine Lagarde. Justamente nos preguntábamos por qué sabíamos que había habido un cambio para la conferencia de prensa, dependía de la lluvia. Así que bueno, eso es una de nuestras primeras preguntas con respecto a la conferencia de prensa que se va a dar hoy. Hola. Algo pasó. Algo pasó, se cortó. Bueno, sí. Es la mufa de Cristín. Es la mufa, ¿viste?, de Cristín. Es algo que no se escucha, no estamos escuchando. No. A ver. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. El tema era que la conferencia de prensa de FMI nunca más, sí. Eso es el eslogan con el cual están difundiendo para la marcha que se va a hacer este sábado. Así que bueno, la idea era hacerla en frente al Banco Central, en Reconquista 266. En caso de lluvia, se trasladaría a Piedra 730, que es la sede del SERPAC. Que calculo que va a ser ahí, porque hoy es un día que yo entiendo llover, que va a ser ahí justamente porque previendo la marcha que se va a hacer este sábado a las 11 en Las Heras y Pueyrredón para marchar al centro de convenciones donde se reunía Lagarde con Macri y miembros del gobierno. Claro, es que eso es es el viernes, mañana, ¿no? No, el... ¿Hoy también? El sábado 20. Ah, el sábado 21. Sí, sábado 21, mañana sí, 20, sí, exactamente. Mañana 20. Bueno, esa es una de las primeras preguntas que tenemos. La gente que está haciendo esta movida también ha hecho una carta al ingeniero Macri, ingeniero Mauricio Macri, presidente de la Nación, donde... habla de todo lo que significó para todas las organizaciones la realización de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por eso mismo era la idea de movilizarse, ¿no?, a este centro de convenciones donde van a estar reunidos. Van a estar reunidos no solamente Christine Lagarde, el presidente, y todos los ministros que han venido en esta reunión, como ya previa a lo que va a ser el G20 y la reunión que se va a realizar en Rosario el 24 y 25, con respecto a esa comisión de afinidad que hay con reuniones de afinidad, este caso la de Ciencia 20. Sí. Muy bien. Nos vamos a la tanda en este programa 93, que es Enamorado, según nos dice Maxi, nuestro quinielero ferroviario. Pero no estamos enamorados de Christine Lagarde para nada, ni del Fondo Monetario, ¿eh? No se confunda lo que estábamos hablando antes. Qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual. Ruta alternativa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Comentábamos, bueno, a raíz de esto, de esta reunión del G20 y todo lo demás, que va a haber cortes, que ahí Avenida Libertador, bueno, va a estar todo cortado. Podemos decir más o menos las líneas que no van a circular. Las líneas 17 y 110, que no van a circular por ahí, digamos, que cambiaron el recorrido en Avenida Alvear entre Avenida Pueyrredón y Posadas. 67, 92 y 93 entre Avenida Pueyrredón. Entre Avenida del Libertador y Ricardo Levene. Y hay paradas de colectivos que fueron anuladas, que son de estas líneas: 17, 61, 62, 67. Están tomando nota, ¿no? Me imagino. Todo. 92, 93. Sí, por favor. 93, El Enamorado, nuestro programa de hoy. Sí. 110, 124 y 130. Estas paradas están anuladas en Avenida del Libertador, entre Avenida Pueyrredón y Emilio Pettoruti. Así que si van a estar por ahí, sepan que no van a poder tomar el bondi ahí, van a tener que caminar un poquito más. Muy bien. Bueno, hoy se cumplen 42 años del brutal represión y asesinato que cometieron los militares en los ingenios Ledesma durante las últimas dictaduras militar, que tristemente se recuerda como la noche del apagón. Como todos los años, se organizan las organizaciones de derechos humanos, marchan desde Calilegua a Libertador bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia, para recordar a los compañeros desaparecidos y exigir juicio y cárcel por Ablaquier, empresario cómplice de los delitos cometidos. Para hablar sobre eso, estamos con una integrante de Capoma, del Centro Integral de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes, Martina Montoya. Buenos días, Martina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, ¿cómo están? ¿Qué bien, tal, buen muy día? Bien, Martina. Bueno, ayer ya comenzamos a recibir las fotos de la vigilia que se realiza el día previo a la marcha y entendemos que en un ratito seguramente va a ser el acto en la escuela, en la puerta o adentro de la escuela. Es la primera pregunta que te haré. Sí, estamos viendo, ha llegado la tan llamada este ola de frío que iba a llegar a Libertador y nos despertamos con llovizna, así que estamos analizando a ver cómo vamos a hacer, porque si es en la calle se nos va a complicar, haremos un acto con megáfono nada más y vamos a ver cómo estamos en eso, pero sí, por ahora se hará en la calle. O sea, siguen sin permitirle hacerlo en la escuela. Sí, lamentablemente sí. Y este año la verdad que ni siquiera han puesto como excusa el comunicado del Ministerio de Educación, sino que está prestada la escuela a un encuentro de muralistas, donde están trabajando ahí, pero no vemos nosotros la manera en que nosotros podamos interrumpir, nada más de los murales, artes, que podríamos incluso hasta relacionar las actividades, pero no nos permiten entrar a hacer el acto, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Más allá de la vigilia, sé que siempre es una semana de actividades y en este caso unas actividades que realizaron el colectivo de mujeres, ¿no? Donde participaron muchas organizaciones de Mujeres Unidas por la Lucha, ¿no? Distintas compañeras y bueno, eso también me parece que forma parte de estas actividades para no olvidarse y no perder la memoria de esta fecha. Sí, sí, hay que destacar algo de lo que son estas jornadas, de lo que son las marchas del apagón, es que no solo se han quedado con la lucha de los compañeros desaparecidos por la memoria, sino que también se han ido relacionando las luchas y las violaciones de los derechos humanos de ayer con lo que nos pasa hoy y nos atraviesa. Tal es así que las madres nos enseñaron a dar el espacio, el lugar y difundir a todas las problemáticas de los distintos grupos que han venido durante todo este tiempo y de tantos lados, ¿no? De desocupados hasta pueblos originarios, violaciones, y bueno, así hemos ido ampliando todas las banderas y reivindicaciones que se traen. Y no podíamos quedar apartados del momento histórico que estamos viviendo desde los colectivos de mujeres, este sector. Y bueno, era el martes verde, nos daba todo como para empezar realmente con una actividad que tenga que ver con lo que está ocurriendo. Así que el colectivo de mujeres de Libertador, que está compuesto por las compañeras de la CCC con su agrupación feminista, que es Mujeres Unidas por la Lucha, la juventud de la CCC, las compañeras de APE, compañeras del plenario de trabajadoras y las compañeras de Pan y Rosa, y muchas compañeras que no pertenecen a ninguna agrupación, pero que siempre en las actividades, cuando se convocan con respecto a la temática de género, ahí están presentes. La verdad que fue un encuentro bueno, nos hace falta a nosotros, si bien nos juntamos para las actividades puntuales, pero nos hace falta en estos encuentros locales para seguir nosotras mirándonos y buscando las coincidencias y debatiendo sobre aquello que quizás algunas no tienen claro, y de a poco vamos unificando eso. Así que fue una jornada muy buena, donde se reafirmaron consignas y donde se pudo escuchar y conocer a otra agrupación que quizás no la conocen, ¿no? Claro. Así que fue la manera de que considerábamos que era, en este marco que estamos viviendo en el país, era el momento para empezar con esa temática. Acá, la temática del aborto, incluso hasta nosotros mismos, las propias organizaciones, nos costaba instalar el tema. Siempre lo camuflábamos, derecho a decidir, mi cuerpo es mi cuerpo, y bueno, y así íbamos poniendo consignas, pero nunca abiertamente el aborto hasta que se planteó como se está planteando desde el año pasado, ¿no? Claro. Así que son muchas estructuras, son muchas etiquetas, hemos hablado de las etiquetas que nos ponen desde que estamos en el vientre y que hasta nosotras las propias militantes vamos desconstruyendo, y eso está bueno. Sobre todo también incluso pensado desde empezar a hacer las políticas y las acciones con la mirada de mujeres feministas, ¿no? Incluyendo a los compañeras y compañeros del colectivo LGTBIQ, que también es un tema que todavía nos falta mucho desarrollar acá. Sí, así yo que, creo que ha sido realmente una jornada muy rica, que deja a todas con ganas de seguir haciendo más cosas, ¿no? Pudiste ejemplificar lo que veíamos en fotos, porque realmente en fotos se ve lo que fue esa actividad, pero vos en tus palabras lo has puesto. Y bueno, y hoy, aparte de la escuela, como siempre, recordando a los estudiantes desaparecidos, con los profesores que todavía siguen ahí poniendo su esfuerzo en cada jornada, después viene esa marcha que va desde Calilegua a Libertador General San Martín, esa marcha que significa esas políticas que tenían, esa represión militar que surgió y ese camino, ¿no? Que eran con alrededor de 400 detenidos y 34 compañeros que fueron desaparecidos, y se va de ahí desde Calilegua, porque Calilegua, El Talar y hasta Libertador es donde sucedieron estas desapariciones. ¿Cómo es la preparación y cómo es lo que están viviendo en este momento y ahí preparándose ellas, ¿no? Nosotros, las convocatorias, las fechas incluso del día que se marcha, siempre se respeta y se consulta junto con lo de, en realidad, los compañeros del preso y familiares. Y en este tiempo hemos hecho un revisionismo de tratar de hacer las acciones el jueves más cerca al 20, por eso que hoy nos tocó este jueves 19, el año pasado logramos marchar un jueves 20. A esa noche que dio inicio a los apagones, ¿no? Anoche en la plaza recordaba el profe Samán, y veíamos un documental de él donde él contó cómo todo comenzó desde ya el ambiente raro desde el mismo día anterior, ¿no? Y ya todo lo que se escuchaba y cómo fue ese día, cómo fueron esas últimas horas del 20, ya llegando al 21, y todo lo que los que se llevaban esa noche fueron padeciendo, ¿no? Y se siente, es como que el ambiente se va prestando para recordar todo eso. Entonces, prepararnos para marchar un jueves siguiendo una línea histórica de continuidad que marque y una a todo el país con los Jueves de las Madres, saliendo a las 3 de la tarde, prepararnos para eso hace como que realmente sientamos que estamos todos unidos en esta lucha, todos los que venimos levantando la bandera de la memoria, la verdad y la justicia. Entonces hace que en esos momentos comienzan a ser como muy muy fuerte, ¿no? Claro. Se siente realmente esto de ir a la escuela, de ver cuando llegan los ex alumnos y miran el patio y se acuerdan de fulano, de mengano, del patio, cuando se escapaban a fumar, cuando ya no los veían, y bueno, esas cosas van entrando en el ambiente de lo que ellos podrían haber vivido en todas aquellas épocas, ¿no? Y esperando que lleguen los compañeros y las compañeras de todas las organizaciones. Sabemos que la cuestión está muy difícil. Muchas organizaciones de Jujuy nos han manifestado que se les ha complicado muchísimo poder organizar micros o grupos grandes para poder participar, porque la situación económica realmente los está afectando. Acá la desocupación que se está sintiendo, planes que no se han aprobado por parte del gobierno, y bueno, le ha pasado a muchísimas organizaciones, pero de alguna manera no vendrán el micro lleno, pero mandan cada uno sus representantes o quienes estén presentes para poder seguir haciendo esa presencia en la marcha, ¿no? Claro. Eso está bueno. Y luego está el documento. Como le decía una compañera ayer cuando me preguntaba cómo va la gente, le digo, mira, no somos mucho, no se nota una diferencia, pero se verá la diversidad de todas las banderas que vienen, porque de alguna manera los compañeros, los colectivos, los espacios están presentes, ¿no? Claro, y aparte en el documento que se lee seguramente están los reclamos, las denuncias de justicia, de memoria, de todo lo que siempre está sucediendo en ese documento. Sí, nosotros no hacemos un documento final, recordarán que este acto incluso tiene esa particularidad donde al escenario, y hasta que hace un poco largo, pero bueno, es así, no, así está planteado y así se hace, A medida que venimos marchando, todo aquel que vaya a querer hablar, referente o en representación de los espacios que están, puede hacerlo. Por supuesto que tienen acá la participación prioritaria, los familiares, los expresos, y si están las madres, ¿no? Claro. Así que eso se va armando a medida que venimos marchando. Y en la voz de cada compañera y en cada compañero que sube, de cada organización, se escuchan cada reclamo y cada reivindicación. Por supuesto que está el pedido y la memoria hacia los desaparecidos, pero cada uno trae todo lo que nos está atravesando, ¿no? Como te decía. Así que, y siempre los expresos, los familiares, hacen la relación de lo que ellos vivieron y lo que está viviéndose en la actualidad, ¿no? Así que nunca faltan las situaciones que nos atraviesan política y socialmente a todos los argentinos. El 21 de junio comenzó el juicio oral y público de la primera mega causa por crímenes cometidos durante una dictadura cívico-militar y el sexto juicio por de lesa humanidad allá en Jujuy. ¿Cómo está esa causa y cómo está avanzado este momento? ¿Cómo está esa parte, la parte legal también incluido, lo que significa seguir reclamando para la cárcel para Blaquier? Bien, este juicio es considerado como la mega causa porque engloba a dos, ¿no? Que es la noche del apagón, los desaparecidos de Ledesma, y los desaparecidos de Mina del Aguilar. ¿Por qué? Porque se está juzgando y condenando al equipo de operaciones que trabajó en estas dos áreas y que es responsable de las desapariciones y secuestros de las dos causas, ¿no? Justamente tan significativas en Jujuy. Y tendrían justamente que estar sentado en el banquillo Blaquier y Lemos, como la imagen de la pata civil en todo esto. Lamentablemente no van a estar y no están porque la justicia, recordarán, hace ya más de 4 años, decidió apartarlos de la causa por falta de mérito. Esa apelación hoy duerme en la Corte Suprema de la Nación, y entonces ellos no están en este juicio. Claro. Pero se va a tocar incluso en este juicio todo lo que fue esa pata civil que se unió a la militar y causó toda la represión que causó, ¿no? Claro. Es muy importante porque se va a dejar al descubierto todo ese accionar y toda la complicidad del civil, en este caso de Ledesma y de Mina del Aguilar, que han participado en estos secuestros, ¿no? Exacto. Bueno, estás... Y te decía, empezó hace 3 semanas empezó el juicio. Las dos primeras audiencias fueron de lecturas de la causa. La tercera audiencia y última, porque entraron en receso invernal, fue la declaración de Queta de Herrera, una madre de un detenido desaparecido de Ledesma. Ella no vive en Libertador hace años, que se fue a vivir a Salta, cada vez que puede viene, y fue un testimonio muy fuerte, muy crudo, muy duro, y con toda lo que ella sentía y tenía guardado durante todo ese tiempo que ella esperaba este juicio. Claro, y hemos repudiado el accionar de los abogados, defensores, que se han ofendido por las palabras de esta madre y han pedido, han hecho una presentación al tribunal de que se controlen los dichos de aquellos testimonios que se den. La verdad, una barbaridad. Una barbaridad, de, decirle a una persona que han vivido todo lo que han vivido, que después de 42 años diga las palabras con las que dice. Así se está llevando el barco de este juicio. Y los organismos venimos pidiendo de que se amplíen las audiencias porque han dado solamente un día a la semana, jueves, todos los jueves del mes por la tarde, así que ahora estamos viendo la posibilidad de que se abra y sea jornada doble, una por la mañana y otra por la tarde, porque si seguimos en este ritmo, el juicio se va a ir a 2 años prácticamente, ¿no? Claro. Y estamos corriendo sobre el contrarreloj biológico, que es lo que más nos preocupa. Exacto. Martina, sabemos que ahora ya te estás preparando para ir a la escuela, a esa cosa que lamentablemente este año no pudimos estar, siempre queremos estar y estamos ahí, por eso estamos hablando hoy con vos como integrante de Capoma, y bueno, esa marcha que tiene tanto simbolismo y que significa una preparación de todo un año para reflejar y seguir pidiendo por justicia. Te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros. Bueno, Gracias a ustedes, que sí, es verdad, siempre están, y a todas y a todos los que hacen el esfuerzo para que de una manera u otra nos sentamos acompañados y llevan lo que pasa acá para que se sepa en otros lados. Ha sido muy difícil este año, se nos han cerrado muchísimas puertas. La política de Estado del gobierno provincial es igual a la del gobierno nacional, claro, en lo que respecta a derechos humanos, y en el gobierno municipal no ha cambiado tampoco. Así que las complicaciones las hemos sentido, se nos han cerrado espacios para que se aloje gente, nos han puesto actividades superpuestas en las que nosotros teníamos, pero sin embargo seguimos firmes y hemos logrado de que se lleven adelante, y estamos demostrando que este gobierno realmente en todas sus expresiones no les interesa nada. Esto también se refleja en los juicios, ¿no? Es política de Estado y que justamente se está reflejando de esa manera, tratando de que se vaya olvidando o que sean menos las actividades o que no se visibilicen. Exacto. Por suerte seguimos convencidos, y así que vamos a marchar como sea. Como sea, perfecto. Muchas gracias, Martina. Un abrazo grande. Abrazo. Martina Montoya, integrante de Capoma. Nos vamos con Cuenta Medusa por Valvé. Pensemos otra vez si faltará vivir. Quizás el mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. El mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, un día caerás, pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. Cada vez pienso en el mar, me sale la voz. Cada vez que miro el brillo de tu bien y de tu mal, de tu bien y de tu mal. Oh, oh. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, Dusa, lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, Dusa, lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, Dusa, lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido a nada? Ruta Alternativa. Muy bien, acá estamos, 8:51 de la mañana, todo sigue húmedo, mojado, pasado... Tormenta, sí. Tormenta, por eso, es tormenta. Tormenta, y es... pobrecita esa cantante que tenía ese nombre, porque sí. Todos la tildaron de mufa, sí. ¿Viste? Claro. No sé, yo no creo en eso, la verdad. ¿Vos no crees? No, vos decís que puede haber algo ahí. Y no sé, yo quiero saber dónde estamos. La tormenta sí. Es la situación climática... Y la crisis es la que eso, vive. Sí, es otra, ya está. No sé. No, tiene que ver con otras cosas. Pero seguramente Pablo Brambilla me lo puede explicar mejor desde ahí, desde Escobar. Buenos días, Pablo. ¿Cómo anda? Muy buenos días. ¿Qué dicen? Bien, ¿con tormenta? Sí, llueve. Atormentados. Sí. Atormentados. Sí. Bueno, así estamos, señora, señor. Sí. ¿Eh? Bueno, pero hay brotes verdes. ¿En dónde? Las naranjas han madurado. Ah, sí. Sí, bueno, claro. Bueno, ahí también hay... Mire, le voy a contar... ¿se acuerda del tridente? Sí. Bueno, todos los diarios hoy, más o menos, hablan del tridente. ¿Sí? El tridente que se venía era la fuerza electoral del 2019. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Horacio en la ciudad, María sí. Eugenia en la provincia, sí. Mauricio presidente. Sí. Bueno. El tridente, bueno, anduvo ayer de paseo. Todos los diarios, todos los medios masivos comerciales y estatales hablan de ellos. Así que, lo que para evitarle al oyente y al oyente muchas interpretaciones, le traje recortecitos de lo que dijeron ayer. Bueno, gracias, Horacio, Pablo. Estuvo temprano en la rural. Ajá. Sí. No estuvo justamente con el verdurazo. No. Bueno. Estuvo del lado de adentro, vio cómo es. Sí, claro. Se hubiera ligado algunos golpes con verduritas, me parece. Por si llovía, estuvo adentro en la rural, muy guapo, al lado de las vacas, bien gordas las vacas. Bien, bueno, sí. Bien alimentada, no como la mayoría de la gente. No, bueno, que no le alcanza. Horacio nos habla un poquito de esto de la relación entre el campo y la ciudad. Ajá. Así que escúcheme un poquito, me da la impresión de que se zarpa de chamullo, escúchelo. Esta exposición rural representa también esta conjunción de trabajo en equipo entre la ciudad y el campo. Este es el evento, uno de los eventos que más gente congrega en la ciudad en el año, y es la exposición del campo. La ciudad está intentando colaborar con este desarrollo, aportando la creatividad, toda la apuesta que estamos haciendo desde nuestro gobierno en potenciar el capital humano, la innovación. Bueno, mucha de esa innovación y creatividad ya se vuelca y se puede seguir volcando a los aumentos de productividad que está teniendo el campo en la Argentina. Bueno, composición la vaca, diría más fácil. Sí, tal cual. Se hizo todo el chamullo junto. No, tremendo. Tremendo. Le juro que lo escuchaba y digo, ¿pero de qué está hablando? Claro. Bueno, así que de eso habló Horacio temprano. El oyente sabrá interpretar. Sí, sí. Bien, confiamos en ellos. Sí. Bien, y entonces un poquito el resto de los matutinos en el día de hoy, por supuesto, hablan de la gobernadora, de la Leona. La Leona, sí. Mm. Bueno, para Clarín titula Supuestas irregularidades. Ah, mira. Supuestas. Sí. Vidal echó a una funcionaria por los aportes de campaña. Uh-huh. Bueno, sí. Así que el problema es que, como dice La Nación, es la encargada de los fondos de campaña, uh-huh. Y al echarla, la gobernadora reconoció evidentemente que algo había pasado. Sí. Claro. Que lo veníamos un poquito comentando. Sí, hace rato, sí. Sí, bueno, por eso. Hace un mes que está esto, más o menos. Sí, bueno, así que le propongo escuchar a la Leona, que además, entre otras cositas, habló, además de justificar cuáles eran las medidas que iba a tomar respecto de haber financiado truchamente, si usted me permite la expresión, uh-huh. Las últimas campañas. Además de ello, nos habla de la importancia de mantener a la gente viva, alimentada. Qué bueno. No, claro, por eso le digo. Es una humanitaria. Sí. Lo que nos remite un poquito a que este país estaría... Sí, para atrás. Cercano a la hambruna total. Más o menos. Bien. Que es un poquito el plan del fondo, por cierto. ¿Se acuerdan que iba a haber fondos extra para si la gente se está muriendo de hambre? Bueno. Y remata, por supuesto, la conferencia de prensa que dio en el día de ayer con la cuestión docente que se viene la semana que viene. Escúchela. A ver. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como sabemos, la inflación ha tenido un impacto mayor al esperado. y es por eso, sobre todo en los alimentos, que queremos fortalecer las políticas alimentarias, una tarjeta alimentaria para que esas familias puedan comprar los alimentos de la canasta básica en los supermercados. ¡Ay, mamá, viene! La segunda medida tiene que ver con extender la cobertura de la entrega de leche en polvo y finalmente hemos decidido apoyar a una red de 1000 comedores comunitarios en la provincia de Buenos Aires. Vamos a entregarle una tarjeta del Banco Provincia de compra a estos 1000 comedores para que esto les permita afrontar mayor demanda alimentaria. Ahí viene la leona bajando la loma. Lo hemos dicho siempre, que el Estado de la provincia tiene que hacer y estar, tiene que estar presente y sobre todo en los momentos difíciles. Correr, ahí viene la leona. Montarnos sobre las políticas sociales y expandirlas y fortalecerlas en un momento donde la gente más los necesita. Doy la cara como lo he hecho siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta ha estado basada a lo largo de toda mi vida en la honestidad. Y frente a estas denuncias sobre aportes falsos en la campaña, he tomado 3 decisiones. Ordenar una auditoría sobre la rendición de fondos que se presentó a la justicia. Le he pedido la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del Gobierno de la provincia. Ella formó parte del equipo de rendición de campaña. Hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella, pero el haberle pedido la renuncia preventivamente responde a demostrar que no somos todos lo mismo. Es que tú le tienes miedo al rugido de la leona. Ahí viene la leona bajando la loma. El gobierno nacional está trabajando y va a presentar en el Congreso una ley nueva de financiamiento de partidos políticos. Y ese proyecto incluye la bancarización de los aportes, para que no queden dudas sobre quién aporta y desde dónde. Yo espero que la ley se apruebe en el Congreso. Respecto al escenario docente. El día lunes nuevamente convocamos a una reunión y esperemos que esta vez el diálogo realmente nos ayude a avanzar y que los chicos puedan empezar las clases y no sean rehenes una vez más de decisiones de dirigentes gremiales. Bueno, qué bueno, decir, la verdad. Yo digo, está coacheada también ella, siempre habla de la misma manera, no le da énfasis a una cosa que tiene más o menos importancia, así sea un enojo por opinar que ella no puede haber cometido eso. No puede ser que hable siempre así. Igual no. Fíjese que ha bajado un poco el tono, ¿eh? Ayer le escuchábamos a Pato, ¿eh? A Pato sí, Burri, están todos. Había bajado también el tonito. Sí, sí. Sí. Y claro, el énfasis va cambiando, porque vio cómo es. Sí. También la realidad no ayuda mucho a que uno se anda haciendo la leona por ahí. Y no. No, claro. No. Bueno, el presidente de la Nación, más o menos en el mismo estilo, ya a la tardecita, le dije el tridente, ¿no? A la mañana Horacio, a la tarde Mario y a la tardecita estuvo el presidente contestando 10 preguntitas. Sí. Titula crónica, aún no pudimos domar la inflación, dijo el presidente. Sí. El caballo, bueno, vio. Sí, claro. ¿Cómo es? Me gusta porque ya ni siquiera es la humanización de la crisis, sino la animalización de la crisis. Sí, claro. Sí, inclusive, perdón, Pablo, vos fíjate que María Eugenia dice, nos montamos en la política social. Hola, o sea, son dos jinetes ahora. Sí, de polo, más o menos. Sí, claro. Le pegan a la pelotita. Y bueno, claro, reparte leche en polvo. Claro. Leche en polvo, Y Macri prometió bajar la inflación más de 10 puntos en 2019. Señor, tiene que esperar un añito. Ajá. Bien. Más o menos, ¿cómo le va? ¿Qué le parece? Y yo bien. Bueno, son viajes futuristas. Vamos a escuchar lo principal, las principales cositas que dijo el presidente en el día de ayer, que aclara que está izando las velas y no arriar las banderas. Sí. Escúchelo. Vivan los botes. La angustia de muchos argentinos que sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Yo quiero decirles que no creo que sea así. Yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas. Pero hemos sabido arriar las velas. Va a volver a generarse empleo, así como generamos 700.000 puestos de trabajo en el 2017, volveremos a generar trabajo en el futuro, como necesitamos todo. Pero hay cosas que, bueno, que no dominamos, como son las cosas que pueden pasar en el mundo. Pero lo importante es que cada vez estamos más claros. Vamos a tener ese mejor futuro, que lo veo tan claro como el primer día. Ya la escuchamos a la gobernadora. Claramente nosotros siempre hemos presentado los papeles rindiendo los gastos de campaña con los aportantes y seguiremos aportando toda la información necesaria a la justicia, como corresponde, y haciendo una auditoría para que se clarifique lo sucedido. Queda claro que por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación, por esta tormenta que devaluó nuestra moneda, sigue siendo una absoluta prioridad. El objetivo es, claramente, bajar la inflación. De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos. La fragilidad que ha tenido la Argentina y por eso la tormenta nos costó lo que nos costó. Todos estos años hemos cuidado el salario de los trabajadores. Y las paritarias siguen siendo absolutamente libres. Estamos generando trabajo en todo el país. A la velocidad que está aumentando la producción en Vaca Muerta, vamos a realmente en 3 años ya ser exportadores netos de gas y tal vez en 4 o 5 años ya estar exportando más de 500.000 de barriles de petróleo. Desde el primer día, nosotros nos propusimos modernizar el Estado argentino, ponerlo al servicio de los argentinos. Y lo que han decidido las autoridades de Telam es que había una superpoblación de gente. El camino es apostar a que desde el norte argentino se abastezca de litio al mundo entero. Y eso hoy, en Salta, en Jujuy, en Catamarca, está generando miles y miles de puestos de trabajo. Y eso está pasando en cada rincón del país. Entonces necesitamos decirles, continúen apostando a que desde Argentina podemos producir cosas de calidad. Hay una Argentina que, más allá de esta tormenta, se sigue moviendo. Así que muchas gracias a todos. Me estoy yendo al norte yo, sí, a laburar. Perdón, sí. Él se reunió con Putin, le regaló el paraguas, ese hermoso paraguas, para que la tormenta a él no le caiga, la crisis no le caiga. ¿De qué está hablando? La explotación de litio es producir cosas de calidad. Sí, claro, claro. Sí, sí. ¿De qué está hablando? Increíble. No, todo increíble. La todo, superpoblación todo. De Telam. Sí, los 700.000 puestos de trabajo. No le voy a decir yo lo que pienso. Escucha a Nelson Castro al sí. término de la conferencia de prensa. Sí. Lo que surge es la inexactitud de cifras dadas por el presidente de la República. Habló de 700.000 puestos de trabajo creados en 2017. No hay ningún informe que conozcamos que habla de semejante creación de puestos de trabajo. Me parece que el presidente aquí demostró no haber aprendido lo que le pasó en estos 2 años y medio a Cambiemos. Dijo el presidente que la inflación va a bajar 10 puntos el año que viene. ¡10 puntos! Ningún analista hoy tiene esa predicción para el año que viene como tal. Esto de que estamos en una tormenta y no en una crisis. Es un error. La idea que da el gobierno es que, bueno, que esto ya pasó y esto no pasó. Y se está extendiendo casi hasta fin de año, principio del año que viene. Él habla como si nada hubiera pasado en estos 2 años y medio y hace una evaluación de la realidad del año pasado. Como que el año pasado estábamos en una situación espectacular, cosa que no era. Y dijo además que las paritarias eran libres, cosa que no es así. Señor presidente, no es así. Los aportes de campaña. Tampoco el presidente dijo la verdad. María Romilda Servini invalidó todas las presentaciones de todos los partidos referidos a los gastos de campaña del 2015. Cambiemos a la cabeza. Le preguntaron, el tema de la provincia de Buenos Aires es un escándalo. Me llamó la atención la falta de condena del presidente de la República de esto. De que el presidente no dice la verdad cuando expresa esa realidad. Nunca dijo la verdad, nunca. Eso ya lo sabemos. Acá Virginia dice, me parece que estos fantasmas están pensando en quedarse 3 años más. Es verdad, porque él habla de entre 4 o 5 años. Claro. No, no, dice, no voy a estar más y se lo dejo al que siga, total que me importa. Si Nelson habla así. Sí. Es que esto continúa, señora, claro. Señor, sí. Porque, ¿sabe por qué? Porque solo no se van a ir. Ay, no. Claro. Y no. Solos no se van. No, no sé si me entiende lo sí. que le digo. Sí, sí, totalmente. Solos no vinieron tampoco. Tampoco, sí. Tal cual. Si solos no vinieron, y tampoco solos se van. Sí. No. Le cierro con esto, muy cortito, el dólar anotó su cuarta alza consecutiva. Así que prepárese porque anuncian, como dice el cronista comercial, que crece la probabilidad de recesión en el segundo semestre. Y a mitad financiero se la remato con esta, se pregunta, ¿la guerra comercial entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia, nos afectará 40 años más? ¡Ay! No. Les mando un abrazo. Abrazo. Abrazo, Pablo. Contratando un profesional o pintar como un profesional gracias a este nuevo aparato, el spray de pintura Paint Zoom. Pinté toda la casa, el living, el garage, las habitaciones de los chicos, toda completa. Todo completito. Así toda completa. Y la verdad que me resultó económico y estoy súper contento. Señor presidente, ¿no es así? Ruta alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Contábamos al comienzo de este del evento, ¿no? Esto de que viene Christine Lagarde. Por eso Macri arrió las banderas, claramente, porque estamos a minutos de poner otra bandera en el mástil. Entonces, decíamos de los cortes por evento. A partir de ayer, digamos, desde ayer a las 20 horas hasta el domingo a las 20 horas, van a estar cortadas muchas calles. Va a haber, después vamos a retomar cuáles son las líneas de colectivos que no van a pasar por ahí. Así que, bueno, y un dato más, el subte E y el subte C siguen desde hoy a la mañana con demoras por problemas técnicos. Y bueno, nosotros ya habíamos empezado, nos habíamos puesto un poquitito en contexto con respecto a lo que, primero lo que va a pasar hoy a las 12, la conferencia de prensa. Nos preguntábamos en realidad dónde iba a ser, porque en primero se había dicho que iba a ser en el CERPAC, después que podía ser en el Banco Central, y si llovía volvíamos al CERPAC. Y también lo que se viene para el sábado, esa movilización contra la llegada de Christine Lagarde y el Fondo Monetario, y todo lo que significó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y para eso, y para hablar y lo que va a suceder, ya estamos comunicados con Beverly King, que es coordinadora de Diálogo 2000. Buenos días, Beverly. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, un poco nos preguntábamos eso, ¿no? Primero la conferencia de prensa hoy para hablar un poquito de lo que va a suceder el sábado en esta marcha, en esto lo que se va a hacer frente al Ministerio de Finanzas y donde se va a hacer la reunión del G20. Efectivamente. Bueno, lamentablemente sí, con la lluvia, con el pronóstico para mediodía, tuvimos que dejar la calle un ratito. Pensábamos estar frente al Banco Central por varios motivos. Uno, porque es una de las herramientas en este momento de saqueo permanente de nuestros bolsillos. Y una de esas cosas que no se visibiliza mucho, pero las decisiones que ahí se toman son fundamentales para el precio de la leche, el precio del pan, el gas, la luz, transporte, o sea, todo lo que nos toca en el cotidiano. Así que hoy vamos a estar al mediodía en la sede de CERPAC. Hay una convocatoria ya muy grande de organizaciones de diversos espacios, movimientos sociales, sindicales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, feministas, de todo un poco, y tiene que ser así, porque la verdad todos sabemos que el pueblo argentino en su inmensa mayoría sabe lo que es el FMI, sabe el daño que se ha hecho al país y rechaza rotundamente este nuevo acuerdo y lo que va a significar, lo que ya está significando para nosotros. Claro, ustedes hicieron una carta abierta dirigida al presidente con una cantidad de explicándoles exactamente a quién gobierna, ¿no? Sí. Nosotros, primero desde diálogo con CERPAC, con las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Barabay, ya hace casi un mes, el 20 de junio, sacamos una carta abierta cuestionando efectivamente un día tan patriótico a qué bandera está sirviendo el presidente. Y es demasiado evidente que tanto el presidente como todo el gobierno está sirviendo banderas ajenas, banderas de quienes en este momento, con las tasas de interés casi arriba del 50%, con todo lo que ha sido la baja de impuestos que se ha hecho en los sectores más concentrados de nuestra economía, y abriendo la economía argentina aún más a lo que es la privatización. En esta nueva etapa, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario implica un recorte muy severo en lo que es obra pública, que puede ser agua, puede ser escuela, puede ser ruta, puede ser cloacas, y la privatización de esa obra pública. Esa es una etapa, parte del acuerdo que viene, y el próximo año lo vamos a sentir muy fuerte. Claro, por supuesto. Por eso, en este caso lo que están convocando es a esta marcha, que por la visita que va a tener Christine Lagarde, tanto el 21 y el 22 de julio, donde, es para decirles que ningún acuerdo con el Fondo Monetario es bueno, ¿no? Ningún acuerdo es bueno, y también para decirles a Lagarde y a todos los ministros de Finanzas, presidentes del Banco Central, de los países del G20, que es el contexto, o sea, la reunión que se va a realizar este fin de semana, sábado y domingo, ahí en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos lo que apuntan no solamente es a todo el tipo de ajuste y saqueo que significa este acuerdo, sino también directamente a lo que es, uno puede decir, uno de los objetivos centrales de este acuerdo, que es asegurar el pago de intereses sobre la deuda. Y uno a veces eso no se ve, digamos, tanto la problemática de la deuda, pero aquí en este acuerdo es fundamental, porque lo que sucede en este momento, mientras el gobierno se queja de que el déficit es demasiado grande, que tiene que bajarse, obviamente todos sabemos que no se puede vivir con más de lo que uno tenga. Pero aquí el problema es que la parte del presupuesto que más crece es el pago de intereses sobre esa deuda, el pago de intereses de parte del Banco Central. Y esas dos cosas, esos dos elementos, el acuerdo con el FMI no toca. O sea, recorta empleo, recorta salarios, recorta subsidios, recorta todo, obra pública, recorta todo, menos el pago de intereses sobre la deuda. Claro. Así que tenemos que estar muy atentos a cómo evolucione eso, y por eso, digamos, entre las consignas de la marcha del sábado, no solamente nunca más FMI, sino no al pago de una deuda que también sabemos que es fraudulenta, y no a la presencia del G20 y sus políticas aquí en nuestro país. El G20, Argentina este año tiene la presidencia y va a seguir teniendo reuniones de esta naturaleza hasta fines de noviembre, cuando esperamos la cumbre de los jefes de Estado. Claro. O sea, los presidentes como Trump y todos sus amigos, aunque no sé si tienen muchos amigos ya. Sí, claro. Pero van a estar todos aquí a fines de noviembre, y esta marcha del sábado es un paso de fortalecimiento y de apuntar, digamos, de visibilizar qué está haciendo el G20 y por qué lo rechazamos. Exacto. O sea, el sábado 21 a las 12 se concentran en Porredón y Las Heras hasta el Centro de Convenciones porteño. Es así. Exactamente. Bueno. Los esperamos todos. A todos, exactamente. Beverly King, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Beverly Seguimos King, contacto. En contacto, por supuesto. Beverly King, coordinadora de Diálogo 2000. Y bueno, también ahí tendríamos que hacer algún día ¿quién es Christine Lagarde en cuanto a lo que dice y lo que no es, ¿no? Uh-huh. Inclusive se dice feminista. Bueno. Y ahí tendríamos que ver. Sí. Es una de las personas más poderosas como mujer hoy, claro, en este momento. Y aparte habría que investigar un poco qué fue lo que hizo cuando fue ministra de Sarkozy. Christine. Hay mucho para hablar. Mucho anteojo también, de Divididos. Momento de columna en Ruta Alternativa. Metiste la pata, querido. Tanto anteojo, tanto anteojo, clínica de rock, pinceletas en vigilia, baba de un autor. Momento de columna en Ruta Alternativa. Algunas cositas, me salió como tristona la vocecita, pero bueno. Mirá que cuando sí. Es tristona me hace acordar a otra persona que escuchamos hace un ratito. Sí, me va a salir más leona ahora. Uh-huh. No, algunas cosas que pasan por Twitter, ¿no? Gustavo Posse, uh-huh, después del discurso de ayer del Prezi, dice: veo un esfuerzo muy grande para hablar, calculamos, ¿no? De un presidente que cumple con su palabra y genera confianza. El mensaje de @... no lo voy a nombrar, pero es el presidente, da certeza del rumbo y seguridad respecto de lo que viene. Y la sensación permanente que uno tenía era de naufragio, ¿no? Cuando lo escuchaba. Porque hablar de tormenta y lo balbuceante, que esa es una palabra que le aportó Martín Coan, que a mí me parece que es genial, de su discurso, arriando las banderas en vez de las velas, y bueno, ¿qué va a ser? Y en muchísimos casos, entre el presidente de la nación y el lenguaje, hay un cúmulo de dificultades incalculable. No, yo es para llorar, pero ¿sí? Me causa mucha... Me parece increíble lo que dice. No sé, lo que pone ahí, ¿no, Martín Coan? Sí. Bueno, ayer una senadora también dijo que Galileo Galilei estaba en contra del aborto legal. Sí. Así que, bueno, una senadora... que creo que fue esta Elías de Pérez, ¿no? De un tema que tiene que ver con la salud pública, estamos hablando, ¿no? Aparte de Galileo Galilei, es una historia larga. Y justamente de salud es nuestra columna que viene ahora con Martín Lichinsky. Muy buenos días, Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días todos y todas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien acá. Me alegro mucho. Bueno, bien, sí, la verdad que lo de Galileo fue sorprendente, sí, ¿no? Hacer esa alusión histórica en medio de este debate es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Sí. Es como decir, Aristóteles estaba en contra de donar un órgano, ¿no? Claro, una cosa totalmente no tiene... sacada de contexto. Sí. Un datito con eso que me pareció interesante como noticia, y ya empiezo con el tema de hoy, que también es bastante... picante. Dale. El padre Pepe dio una conferencia de prensa donde presentó, no sé si vieron, esto creo que fue ayer, donde presentó una red de centros de atención a la mujer embarazada que quiere disponer en Capital Federal y el conurbano, en las áreas más humildes, para, por así decirlo, transitar el embarazo con la mujer y que no tenga que abortar, ¿no? Uh-huh. Como un apoyo pre y post, pero algo institucionalizado por parte de la Iglesia, ¿no? Sí, claro. La verdad que a mí esto me dio una sola conclusión, así es bastante para charlar, pero me pareció importante que por primera vez los curas villeros admitan el problema del aborto, porque inicialmente el argumento de ellos era que el aborto no existía en las mujeres humildes. Uh-huh. Eso habían dicho hace 3 semanas, ¿no? Entonces digo, es importante este paso, pero nada, la verdad que... No, es... sí. Deja muchísimo que desear, ¿no? Y como siempre, la Iglesia... Sí, aparte llegan tarde siempre. ¿Viste? Siempre llegan tarde. Llegan tarde y además es como... Porque hablan en esto, que cuando difundieron esto, ¿no? De que traer niños al mundo y el amor más allá de la precariedad social. Digo, ser mujer, ser pobre y seguir pariendo, y la verdad que no es el mejor momento, el mejor lugar en el mundo que una mujer puede tener. No. ¿No? Pero ni hablar. Y aparte, fíjense lo siguiente, sería mucho más interesante que los tipos hiciesen, digo tipos porque encima no hay sacerdotes ni curas mujeres, ¿no? No, claro. Entonces, bueno, pero a ver, sacando ese punto, sería interesante que organicen una parte de prevención, es decir, que den información de anticoncepción, ¿no? Que no, porque están en contra también. Embarazada. Claro, sí, no es una contra... Llegan tarde siempre. Pero bueno, nada, quería esa salvedad, me parecía muy interesante por cómo va cambiando el debate. Y lo que sí quería plantear hoy, que es un tema que va a dar bastante que hablar, sobre todo el año que viene, es la discusión del presupuesto para la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que ya Vidal adelantó que va a bajar más o menos en 60 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de presupuesto muy importante que se va a descontar del presupuesto pautado. Sí. En función de eso... hay mucho miedo en lo que es la salud pública, los hospitales. De hecho, los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires hoy están de paro. Sí. Es el día número 35 de paro en lo que va del año. Sí. Efectivamente, el paro es una medida que puede resultar, pero está costando mucho a partir de ahí generar algo. El gobierno no llama a paritarias para los trabajadores de la salud desde hace 2 meses y medio. Se está pidiendo la renuncia del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la CUSI, que probablemente ocurra, pero el conflicto va a seguir sin una solución pronta. En base a todo esto, ocurrió un hecho interesante que les quería compartir, porque refleja un poco el estado que está sufriendo hoy en día la salud pública en la provincia, donde los trabajadores del Hospital Fiorito tuvieron una reunión con el director del hospital, donde el director del hospital lo que planteó era que él quería tercerizar el servicio de limpieza, ¿no? Todos sabemos, cuando hablamos de tercerización, estamos hablando de contratar una empresa privada para echar trabajadores de un sector, en este caso del hospital público, y que esa empresa privada se ocupe de esa función. Claro. Para que se den una idea, hay 35 trabajadores en el área de limpieza del Hospital Fiorito, serían reemplazados por una empresa que en gastos al Estado le consume menos, pero lo que hemos visto es que el resultado es peor, porque es precarización laboral por parte del trabajador tercerizado, y aparte la calidad del servicio no es la misma. Sí, claro, por supuesto. Esto hace que en Capital haya sido catastrófica la tercerización. Claro. Lo que sorprende acá es la respuesta del Ministerio de Salud, es decir, del Ejecutivo de María Eugenia Vidal. Porque lo que plantean es que no pueden tercerizar por falta de fondos. O sea, que el Estado, ¿no?, que en la ciudad tercerizó todo lo que pudo, diga que no tiene fondos para tercerizar, es una alarma importante, y es una alarma de decir, esto va a quedar a la deriva. Claro. Tenemos una situación de que los salarios hoy en el sector público de la provincia de Buenos Aires van a aumentar un 15% este año. Sí. Es lo que firmó UPCN, se habló de que quizás vayan a un 20, pero la realidad es que es un 15, y los médicos ya tienen el 15, y los enfermeros tienen el 15, y es lo que está. Sí, recién se va a hablar, el aumento todavía ni siquiera se dice, pero no hay nada todavía en concreto. No hay nada en concreto, hace 2 meses y medio no lo reciben para paritaria, entonces estamos hablando que ya este año se va a perder un 15% de poder adquisitivo mínimo. Sí. El año que viene, estamos hablando de que va a ser un 8%. La propuesta paritaria. Increíble. Van a quedar tan debajo los sueldos que lo que va a ocurrir es lo que viene ocurriendo, que ya hemos hablado en el programa, de esa migración que ocurre de la provincia de Buenos Aires a capital, a los lugares privados, que siguen floreciendo. Dicho sea de paso, no paran de abrirse clínicas privadas. Es un proceso en franco ascenso. Si uno ve el Hospital de Clínicas ahora y lo ve hace 15 años, encuentra que la cantidad de servicios que fueron cerrando el Hospital de Clínicas o dejando de atender esa cantidad de gente, fueron clínicas que fueron surgiendo a la redonda. Claro. De todas las especialidades, ¿no? Entonces, frente a ese horizonte, estamos viendo quizás una etapa terminal en lo que es, por lo menos, los hospitales públicos de la parte del conurbano de la provincia. No de todos, pero sí de algunos, los que están, por una cuestión de recurso humano, no van a haber trabajadores. Claro. Esto, al principio, lo que empieza a pasar es una precarización. También lo que pasa con los trabajadores, que cobrando un sueldo tan mísero, tampoco cumplen con la cantidad de horarios que tienen que cumplir. Eso también hace que el servicio sea peor, y eso es una bola de nieve, ¿no? Sí, claro. Ya venimos sufriendo, pero ahora se va a profundizar. Claro, sí, tremendo. O sea, se veía venir con la cantidad de gente que viene, como bien vos lo decís, hacia Capital para atenderse por la falta que hay en algunos hospitales, no en todos, pero en algunos en la provincia, y esto es profundizar más. Y bueno, exactamente. Y la realidad es que en Rosario crecieron 23.000 en 23.000 personas los usuarios de hospital público, por la cantidad de gente despedida que pierde la obra social. Claro. Entonces, en ese marco, descuidar hoy en día el hospital público cuando la obra social... Primero, que las obras sociales están en un proceso también de decaimiento. El programa médico obligatorio va a disminuir. Es decir, las prestaciones de las obras sociales, que es lo que cubre este programa médico obligatorio, van a disminuir y van a dejar de atender la cantidad de patologías que atienden hoy en día. Eso lleva al famoso copago. idioma, claro, que fuera claro, 5 gambas, sí, de copago, ya, 500 pesos. Es una locura. Entonces ya el copago en las horas sociales ya ingresó y es algo que va a precarizar. Y las prepagas, hoy en día, ODE, estamos hablando más o menos de 7.000 pesos por persona. Claro, ¿no? 8.000 pesos, digo, se van a volver un bien de lujo con una salud pública que está resistiendo como puede en la ciudad, dentro de todo, eso hay que declararlo, es realmente diferente, ¿no? O sea, el hospital público de la ciudad tiene muchas más herramientas que el hospital público del conurbano. Sí, igual se está notando, te digo, la cantidad de gente que está atendiéndose acá ahora. Sucede con algunos servicios que eran enseguida te daban el turno y hoy se está dando a un mes, cuando antes a la semana tenías un turno. Digo, conociendo a mucha gente, es lo que nos están comentando, ¿no? Que cada vez es más la gente que se vuelca al hospital público acá también en CABA. Inclusive, no, vos fíjate que el Hospital Durán, que es acá del barrio donde estamos nosotros, que siempre fue un hospital al que viene mucha gente, porque dentro de los hospitales públicos de la ciudad era uno que estaba bastante bien. Esta semana, sí, mis dos hijos nacieron ahí, yo estoy muy feliz de eso, pero se cayó un ascensor con dos médicos adentro que si no lo ayudan entre las personas que estaban ahí, se podían haber muerto, inclusive porque eran 7 pisos en el pabellón romano, que es un pabellón de los más viejos del Durán, o sea, como que el deterioro, digo, va llegando de a poquito a todo, ¿no? Es un plan, digamos, no privatizan directamente, ¿no? No es como el menemismo, pero van vaciando y van destrozando todo lo público, cosa que, bueno, el que pueda se va a volcar a lo privado, aunque lo privado muchas veces es una porquería, porque estas clínicas de las que vos hablás no deben ser buenas, digo, en su mayoría. Es laburar, yo te digo, es una cosa, mira, te pongo un ejemplo que para mí grafica muy bien la situación. Y con esto ya terminó. El cirujano que opera en el público, ¿no? Cumple un horario y cumple una cantidad de cirugías, pero tiene un sueldo fijo por mes y hace la cantidad de cirugías que vengan. No es que va a cobrar más por operar una bala que por operar un apéndice. Claro. Está operando, ¿no? Ahora, en el privado hay una tablita que tiene el precio de cada cirugía. Ah, no sabía eso. Claro. Entonces, la realidad, viste, es que es algo, por lo menos peculiar, el enfoque que uno tiene en un lugar y en otro. Claro. Más allá de la ideología personal, hablo de la estructura donde uno trabaja. Y la estructura también te condiciona. Entonces, en ese punto, la verdad que yo confío mucho más en la atención de un hospital público. Ni hablar, completamente. Y la verdad que sí, como consejo. Claro. Pero bueno, así está la situación. La próxima les voy a contar un poco por la positiva. Claro. Está organizando para resistir todo este avance. Buenísimo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Martín. Semana. Gracias. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Ahí es su columna de salud de Martín Lischinski. ¿Tanda? Tandita. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Sí. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, y acá estamos. Mira, tengo fijado cualquier cosa en la pantalla. Iba a decir que son las 6:45, pero no, son las 9:37. Así que no se despierten con un resorte si estaban durmiendo, porque no es así. Así que bueno. Y tenemos una novedad. Ajá. Daniel está muy cambiado. ¿Por qué? Está muy cambiado, se tiñó el pelo de colorado, colorado. Sí. Está completamente distinto. Qué diferente, tiene otra voz. Estás aflautado, Dani. No, porque al sentarte en la silla, que lo ocupa siempre, estoy con el espíritu de Dani. Claro. Sí, tiene el termo y el mate. El termo y el mate, va a empezar a decir vos. Yo te digo, acá entre nosotros, ese mate no lo toma, Dani, te aviso. No. Eso tienen los uruguayos, son exquisitos con esas cosas. ¿Sabés lo que estaría diciendo? Sí, no, yo paso, no sé cómo pueden tomar esos palos flotando, más o menos. Tiene no razón. No es para tanto, no es para tanto, ¿no? Pero no. Es tremendo, así que bueno. Ahora se terminó el agua, por eso lo abandonamos. Lo abandonamos, pero logramos tener el mate acá, como lo dijimos, y tenemos a Carolina. ¿Cómo acá? Les ¿qué tal? Chicas. ¿Cómo andas? Sí, bien, claro. Acá, y como bien habíamos dicho, hoy nos metíamos en esa, un poquito en la parte de salud, y en la parte de salud tiene que ver con muchas cosas. Seguro. ¿No? Sí. Y tiene que ver también con lo mental, ¿no? La psicológico. La capocha, sí. esa, sí. Bueno, hoy la idea es hablar de vínculos simbióticos. Los vínculos simbióticos es cuando dos personas o más arman vínculos donde funcionan como si fuesen una única persona. Pero para poder entender un poquito más el vínculo simbiótico en la vida adulta, tenemos que remontarnos un poquito a la vida infantil. Porque hay algo que se llama simbiosis psicológica normal, que es lo que pasa en la primera etapa en la vida de un niño, que es los primeros meses de la vida de un niño, que es cuando el niño está pegadito a la mamá y tiene la ilusión de creer que él y la madre forman el mismo cuerpo. O sea, como que el niño cree que es una prolongación del cuerpo de la madre. A esa fase se la llama fase simbiótica o fase de indiferenciación entre el yo y el no yo. O sea, en donde el mundo del niño y el mundo del otro es lo mismo. Claro. Esa etapa es una etapa normal, es una etapa simbiótica esperable, necesaria para constituir el yo, en donde la mamá lo que hace, mira al niño y le sanciona la existencia. Es esto de que el bebé llora como un loco y en realidad no se sabe qué es lo que quiere cuando claro. llora. Sí, claro, tan chiquito. Y es la mamá la que mete el lenguaje. O sea, la mamá significa y decodifica los mensajes del niño. Le mete la mamadera o la teta si quiere comer, lo abriga si tiene frío, le da algún masajito si le tiene los gases. Es toda esa etapa donde es la mamá la que va significando y la que le va dando existencia con la mirada en el otro. O sea, el niño solamente adopta la subjetividad gracias a la mirada de la madre. Esa es la primera etapa de simbiosis, que es muy importante. Hay un concepto que se da que se llama hospitalismo o depresión anaclítica, que es esas ocurría en la guerra, en esa época donde, por ejemplo, los chicos perdían a su mamá en esta etapa, y esos niños, si caían en instituciones donde no había enfermeras o alguna persona que haga las veces de esa madre, en donde le sancione con la mirada la existencia, ese niño podía morir. O sea, si vos agarras un nene, por más que le cambie los pañales, le dé de comer, lo tape cuando tiene frío, pero no le decís, no lo sancionás, como por ejemplo, hola chiquiti, no lo mirás y no le armás el mundo subjetivo, ese niño puede morir. Y una pregunta, ¿este rol entonces no necesariamente es la madre biológica la que lo puede cumplir? Para nada. Este rol ni siquiera tiene que ser una madre. Puede ser cualquiera que haga las veces de madre. De hecho, puede ser un padre. Claro, eso es lo que te iba a decir. Hoy en día que se quiere poner que el hombre esté más días, que tenga licencia para poder estar cercano, me parece que ahí sería compartida. Siempre lo que ocurre es que en el primer vínculo siempre es un único. ¿Sí? No aparece el otro todavía. Claro. Aparece solo porque como no está diferenciado el cuerpo, es un único cuerpo. Siempre se dice que es la madre porque es la que más se queda con el bebé en los primeros inicios y la que más conecta. Claro. El niño todavía no tiene a esa altura de la vida registro de la existencia de otros. Pero para que la simbiosis sea normal, real, tenemos que pasar a la segunda etapa, que es donde la madre empieza a mirar para otro lado. Claro. ¿Qué es esa típica, se dice, la angustia de separación? Claro. De los 8 meses, sí, la angustia de los 8 meses. Más o menos, no es que está ahí determinado en ese momento, pero es esa etapa donde la madre mira para otro lado, que es cuando la madre o se va a laburar, o se va a comprar, o se va a hacer algo en donde el niño queda con la angustia de llorar porque no está la madre. En esa espera, en ese tramo de espera, es donde se constituye el deseo y la tolerancia a la frustración. O sea que para que la simbiosis sea normal, tiene que estar la primera de apego y la segunda de despegue, que Winnicott, que es un psicoanalista, hablaba de que es una, se llama la madre suficientemente buena, porque es la madre que puede mirar, dejar de mirar y volver a mirar. O sea, esa madre tiene que volver de nuevo. O sea, esa mamá que se va y mira para otro lado, tiene que volver. Ahí se forma toda la subjetividad del niño. Este es todo lo que constituye la simbiosis normal de la época. ¿Qué pasa en la vida adulta cuando se generan vínculos simbióticos? ¿No? Que es esto que yo decía, donde la persona se cree que es una con la otra. Sí. De hecho, estas personas nunca llegan a sentir que pueden armar completamente una personalidad si no está la otra parte. Claro. ¿Sí? O sea, se necesitan para poder sentirse que arman una personalidad. Y de hecho, excluyen muchas partes importantes de su yo, de su funcionalidad, porque buscan siempre vínculos complementarios. Me uno al otro, que tiene lo que a mí me falta, y así viceversa. Y sin darse cuenta, por ahí ceden cosas de su propia personalidad. Tal cual. Todas funciones de su yo quedan desplazadas en función de estar con ese otro. Ahora, esto se da porque algo falla en esa etapa de simbiosis. ¿Y original. Esto pasa para complacer al otro también? ¿O no te das cuenta? Hay vínculos y vínculos. Los vínculos simbióticos, por lo general, son simbióticos de ambos lados. Lo que no significa que del otro lado no pueda haber alguien que cometa algún tipo de abuso. En este caso, los vínculos perversos también constituyen vínculos simbióticos. Claro. Porque el perverso necesita de ese objeto de abuso, ¿sí? Entonces constituye, no puede vivir sin ese abusado. Entonces estos constituyen vínculos simbióticos. Los vínculos simbióticos en general uno los ve, inclusive a veces también dentro de la consulta con pacientes, que buscan esas necesidades básicas que no fueron satisfechas en la infancia. O sea, donde hubo ambientes invalidantes, ambientes muy vulnerables, donde no se han respetado las emociones del niño, donde no se lo ha escuchado, donde no se ha satisfacido lo que necesitaba. Eso, el adulto en la vida adulta va tratando de buscar todo el tiempo eso que no tuvo. Y entonces arma vínculos de tipo simbióticos, que son esos vínculos donde uno ve que las personas no pueden moverse más que en bloque. Claro, se da mucho de esto, a veces digo que se da dentro de la consulta, porque en el tratamiento solemos tener pacientes que han vivido en su vida etapas de mucha indefensión, de abuso, de maltrato, y que arman vínculos con uno que son vínculos mucho más simbióticos, donde uno puede actuar de entrada maternalizando, pero también tiene que después ir dando herramientas para que el paciente sienta que tiene sus propias capacidades yoicas, sus propias defensas para poder ir a la vida solito. O sea, uno lo primero lo acompaña y después le va enseñando a soltarse en el trabajo de tratamiento. Ahora, hay otro tipo de vínculo que es el que armamos todos y todas y todes, digamos, sí, que tiene que ver no con la simbiosis, que son esos vínculos donde compartimos con el otro ideología, valores, actitudes frente a la vida. Claro. Esos vínculos no son simbióticos. Para que haya vínculos simbióticos, la realidad es que se tiene que perder la individualidad de la persona. ¿Sí? Tenemos que armar vínculos de dependencia en donde realmente cada uno va perdiendo parte de su yo en la fusión con el otro. Los vínculos que nosotros tenemos, que son los que compartimos nosotras acá, por ejemplo, y nosotros acá en la colectiva, son vínculos que están en base a lo que pueden llamarse vínculos de identificación. Claro. La identificación no es la simbiosis. La identificación es donde uno agarra un aspecto del otro y transforma al sí mismo. Pero uno no va perdiendo su propia individualidad. Por el contrario, va compartiendo con el otro identificaciones. La identificación es otro proceso que se da en otra etapa de la vida, que es la adolescencia. Sí, ahí se ve bien. Clarito, como uno va necesitando esas identificaciones, las va necesitando para poder armar la personalidad. Bueno, esos son los vínculos que medianamente nosotros somos los que manejamos en la vida con respecto a los vínculos sanos. Están en base a identificaciones. No es que nos juntamos porque estamos simbióticos con el otro, o queremos hacer una actividad con el otro porque queremos estar todo el tiempo con el otro y no necesitamos para vivir. No, es que simplemente compartimos identificaciones, entonces podemos armar proyectos. Y cuando vos tenés un vínculo simbiótico con otro, ¿te das cuenta? O solamente lo ves si haces una terapia. No, ¿no? Está muy naturalizado. Claro. Está tan en una se dan búsqueda. Cuenta los demás, digamos. Claro. Se dan cuenta los demás, se da cuenta el afuera, y para que ellos puedan entender algo de todo eso, por lo general el vínculo simbiótico el otro lo detecta cuando se rompe. Claro. Ah, claro. Ahí aparece algo del sí. orden de lo que tiene que ver con el duelo patológico, claro. en donde por lo general hay una necesidad melancolizada de incorporar ese objeto y no pueden parar de sufrir. Generalmente se detecta ahí, o cuando se hace algún tipo de trabajo interno donde uno puede empezar a detectar que algo de eso está ocurriendo y genera muchísima angustia la separación, porque está entendida como que se corta una parte de uno. Sí, o sea, que hay que ir muy despacito, acompañando, como para que esa persona pueda sentir que puede tener algo de sí mismo sin necesidad de recurrir a un otro, ¿no? Claro, a mí me pasa cuando alguien te dice, no, pero eso lo hacía siempre él, ella, o él, lo, ¿viste? Y yo ahora no sé qué hacer, ¿viste? Exacto. Porque ha dejado totalmente, y no es algo que no se puede hacer, se puede hacer. Los dos tendrían que, o sea, a mí me parece siempre, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, yo creo que las cosas las podemos hacer los dos en una pareja o con hijos o lo que sea, y enseñarle al hijo que haga las cosas, no que, ah, no, esto lo hace solo mi mamá o mi papá o lo que sea, y lo mismo con la pareja, me parece que no es tienen que poder hacer las cosas los dos, ¿no? Desde el chiquito, me parece, por eso te preguntaba desde los más chiquitos, porque es el padre también el que puede ocupar ese rol, ¿no? Exactamente, en la parte donde el niño empieza a darse cuenta que realmente la madre no forma parte de su cuerpo, sino que es un ser separado, donde empiezan a aparecer los otros también. Y en esa necesidad donde aparecen los otros, aparece la construcción también de los vínculos con los otros. Igual yo llegué a una conclusión, la culpa la tiene la madre. No, porque es la que le pone al pibe, o claro. sea, sí. No, por eso siempre uno tiene que aclarar que acá no es necesariamente la madre. No, la que haga las veces de la madre. Cuando un bebé pierde a su mamá rápidamente, o esos bebés que están en incubadoras durante mucho tiempo, ustedes sí tienen que fijarse el trabajo que hacen las enfermeras ahí, porque a veces la mamá o está todavía internada y no puede trasladarse, y hacen un vínculo de maternalización. Claro. O sea, y ves que arman, no solamente que alimentan, que meten suerito, que meten, sino que meten mirada. Mirada es afectivizar el cuerpo del bebé y por ende darle subjetividad. Si no, ese bebé queda en la muerte yoica. No puede armar subjetividad, que son los casos más graves de psicosis también. ¿Sí? Si no llevan a la muerte, llevan a la psicosis. O esos vínculos donde la madre no deja de mirar. Esos vínculos. Eso es tremendo también. Eso es terrorífico, porque es lo que lleva a los vínculos de psicosis. Claro. También, ¿sí? Esa cosa donde la madre no puede correrse. ¿No? Como... Exactamente. Y eso ya te queda para toda la vida. Exactamente. Esas son las peores, las heridas más graves que pueden quedar en el aparato psíquico, ¿sí? Claro. Así que, bueno, esto es lo que traje por hoy. Buenísimo. Muy bien. Me encanta. ¿Con qué seguimos la próxima? No sé, díganme ustedes y yo armo. ¿Sí? Bueno, ya analicemos, ¿no?, algún integrante de este programa. Sí, que no sea yo. No, ni yo. A Dani, que no está. A Dani. Le decimos que no escucha, que no escucha. Ah, no, porque también otro puede pedirnos algún tema para que Carolina lo desarrolle. Tal acá. Cual, sí, sí. Bueno, y vamos con una banda que es bastante imperativa, como puede ser una madre, porque esta banda se llama Usted Señálemelo, y el tema es Big Bang. Thank you. ¿Qué más? A ver. Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y bueno, y por supuesto nos quedamos hablando de la simbiosis y de otras cositas que nos pasan por la cabeza, que ¿no? Que pasan por las cositas. Sí, y sí. Eso. Y también... Por eso ahora, perdón. Sí. Por eso ahora van a repetir una lo que dice la otra. Claro. Claro. Ahora vamos a decir, ¿qué tal? Hola. 9:54, decilo. 9:54. Ahí está, las dos estamos. Sí, y ahora nos vamos de la mano, de acá, de la radio salimos. Bueno, de la mano nos vamos porque también somos amigos y amigas. Claro, y también. Justamente sobre eso vamos a un poquito hablar antes de irnos, porque mañana es el Día del Amigo para todo el mundo, para todo el mundo, algunos a partir de cuando falleció Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, dijimos que era mucho mejor, no soy yo la que lo dije, sino muchos, pero me sumo a eso, que estaría mejor festejar el 19, que fue alguien como el Fontana Rosa, lo que significó para todos y todas con respecto a esa cosa, el amigo que uno siempre quisiera tener y seguro. Que la pérdida, porque también lo hace con alguien que al que por ahí no lo conoce, pero que para uno significa un amigo por lo que dice, las cosas que escribió, sus frases. Es que además hizo un culto de la amistad, claro. Contando todas las anécdotas del Cairo, el bar donde se reunía con sus amigos. Entonces, ¿no? Todo eso, ¿viste? O cómo te hablaba, yo acá tengo el libro en el cuento, El Mayor de Mis Defectos, donde le habla a los porteños y le habla, viste, de eso, de como que desde otro lugar de Sudamérica todo dice que los argentinos son geniales por esto, por lo otro, como que esa cosa que te agrandás, sí, ¿no? Que claro. Vos sos y que hablás esa de cómo explicás por qué decís pilcha los zapatos, que tenemos claro. Una cantidad de cosas que no es, porque en otros lugares el cambio de lo que para otros significa, por ahí, no sé, alguna cosa, así como con Dani hablábamos, sí, el lampazo, que para nosotros el lampazo diferentes es palabras claro. Que se, esto nosotros lo modificamos, ¿entendés? En vez de decir pantalones decimos talompas, qué sé yo, una cantidad de cosas que él habla puso en este cuento, hace que nos muestra. Entonces vos decís, me siento, este me conoce, claro. Porque está hablando y yo lo estoy diciendo. Y cuando viste, todos los argentinos terminan y dicen, ¿y viste? Claro. ¿Viste con esa cosa? ¿Viste? ¿Y viste? Bueno, ese y viste es propio, uno no se da cuenta que lo hace, ¿no? O que cambia las palabras. Hoy, por ejemplo, vemos que muchos dicen piola para decir claro, que está todo bien. Sí. Y yo no lo entendía tampoco, claro. Mi generación. Y es una palabra vieja. Es una palabra vieja, sí. Piola, pero lo ponen piola para otra cosa. Pero él lo pone en este cuento. Es tan gil, cancherear, ¿viste? Cómo le hablas al otro. Bueno, esa cosa te daba la sensación de que realmente era amigo de todos nosotros. Y mira, bueno, Fontana Rosa había nacido el 26 de noviembre del 44 uh-huh. y murió un 19 de julio del 2007. O sea, se están cumpliendo hoy 11 años que murió. Y a mí hay un cuento que me gusta mucho de Fontana Rosa que se llama Plegarias a la Virgen, que es excelente porque lo que el tipo tenía era que era un gran observador, sí, ¿no? De toda la conducta humana. Y son unos amigos hinchas de Rosario Central, el club de sus amores, que se encuentran ahí en la costanera y, bueno, vienen perdiendo, Rosario Central venía perdiendo muy seguido y no sabían ya a quién pedirle ni qué. Y uno se acuerda que la abuela le reza a una virgen. Entonces van a esa iglesia, busquen el cuento. No les quiero contar el final porque es muy bueno. A mí me gusta mucho. Plegarias a la Virgen. Le piden a la Virgen. Bueno, les voy a contar el final. Sí, porque me gusta mucho. Pero léanlo porque igual no develo nada. Ninguno. Él lo que dice es que como si fuera un aprendizaje universal, entran todos, se hacen la señal de la cruz. Nadie, nunca iban a la iglesia, o sea, no hacían un soto. Pero bueno, tienen todo ese cosmos religioso que los invade. Y hay uno que se acerca a la Virgen y otro le dice, apretala, porque si no, no nos va a cumplir, ¿no? Y el apriete, ¿cuál es? Le agarra la manito a la Virgen y le rompe un dedito. Entonces, si ganan el partido, se lo devuelve. Es muy bueno ese cuento, Plegarias a la Virgen, es excelente, así sí, que bueno. Creo que bueno, ese es como decirles hoy, sigan hablando con y leyendo y sí. Contando lo que escribía Fontana Rosa y recordándolo, porque realmente eso es ser amigo. Seguro, y esas cosas. Sí, pero sí. Igual mañana seguramente hablaremos, porque es el Día de los Amigos y también tenemos mucho para decir sobre la amistad seguramente para el día de mañana. Veremos en qué. Pero antes que eso, sí. ¿Qué pasó en este programa? A ver.